Hola, mi amigo querido. Mira, esta semana entramos al capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. En el capítulo 7 vimos que a pesar de haber sido convertidos y haber recibido la mente de Cristo en la hora de nuestra conversión, pues continuamos en esta tierra y continuamos cargando en nuestro cuerpo la naturaleza pecaminosa hasta el día de la venida de Cristo, en el que finalmente esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Eso es lo que teológicamente llamamos el día de la glorificación. Entonces sí, la naturaleza pecaminosa será extirpada de nosotros definitivamente para siempre y volveremos a ser como Adán y Eva antes del pecado, sin tendencias hacia el mal. Pero hasta ese día, aunque ya fuimos convertidos, necesitamos estar siempre alertas para no dejar que la naturaleza pecaminosa tome control de nuestra vida y nos lleve de vuelta al pecado, a nuestra manera antigua de vivir. Ahora esta semana entramos al capítulo 8. Pablo habla en este capítulo de la victoria sobre el pecado, una victoria que nos es posible únicamente por causa de Jesucristo. Empecemos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave de este versículo es la expresión los que están unidos a Cristo Jesús. Otras versiones dicen los que están en Cristo Jesús. Para ellos, para los que están en Cristo, para los que están unidos a Cristo, dice Pablo, ya no hay más condenación. Quiere decir que en la manera de pensar de Pablo, el cristiano solo tiene dos maneras de vivir. O vive en Cristo, unido a Cristo, o entonces vive en la carne, o sea, separado de Cristo. Los que viven unidos a Cristo andan en el Espíritu, dice Pablo, y los que están separados de Jesús andan en la carne. ¿Sabes? La tragedia es que muchos cristianos no entienden lo que significa estar unido a Cristo, estar en Cristo, y en consecuencia, pues viven permanentemente derrotados por el enemigo. Y esa permanente vida de fracaso espiritual no se debe al hecho de que todavía cargamos la naturaleza pecaminosa, no. Se debe al hecho de simplemente decir que estamos en Cristo, cuando en realidad no lo estamos. Para entender mejor este asunto, debemos decir que estar en Cristo no es solamente aceptar a Jesús o ser bautizado. El bautismo, el aceptar a Jesús, es el primer paso del cristiano. Es el nuevo nacimiento espiritual, pero después viene el estar en Cristo, que no es un hecho que termina, sino es una experiencia que no tiene fin. El estar en Cristo, entre aspas, es una experiencia diaria, constante y permanente. Haber estado en Cristo ayer, por ejemplo, no significa que lo estaremos hoy, ni el hecho de que estamos hoy con Cristo significa que lo estaremos mañana. Es necesario estar en Cristo cada día, cada hora, cada minuto. La segunda cosa que necesitamos entender es que el estar en Cristo no es una declaración oral que tú dices, yo estoy en Cristo. No, no es apenas una experiencia emocional donde tú te emocionas, lloras, derramas lágrimas. No. Es una experiencia real de vida práctica que involucra tres cosas. El estudio diario de la Biblia, la oración permanente y el buscar a una persona y conducirla a Jesús. Sin estas tres actividades no existe aquello que llamamos estar en Cristo. Por eso, justamente en el versículo 2, Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Interesante. la ley del pecado y de la muerte. Se refiere a la naturaleza pecaminosa con la cual o a través de la cual el diablo nos ha conducido al pecado. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí, cuando Pablo dice esto, se refiere a lo que Cristo es capaz de hacer en nosotros mediante su Espíritu, cuando estamos en Cristo. Pero lo que debemos recordar es que ese estar en Cristo, ese andar en el Espíritu, es una experiencia práctica que involucra el estudio diario de la Biblia, la oración y la testificación. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí hablaremos sobre lo que la ley no puede hacer. Por más buena que la ley sea, y Pablo, cuando habla de la ley, pues se refiere a la ley ceremonial, a la ley moral o incluso a ambas juntas. Repito, por más buena, santa y perfecta que la ley sea, no puede hacer por nosotros lo que más necesitamos. ¿Y qué es lo que más necesitamos? Pues necesitamos poder para vivir la experiencia de la salvación. Necesitamos la salvación. La ley no nos puede librar de la condenación. No nos puede librar de la muerte que produce el pecado. Porque la ley es apenas como un espejo que nos muestra nuestro rostro manchado de barro, pero no nos puede lavar. Para librarnos de la condenación, necesitamos estar en Cristo Jesús. Necesitamos de Él. Eso es lo que dicen los versículos 3 y 4. Recuérdate que estamos estudiando Romanos capítulo 8. En estos versículos Pablo dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. ¿Qué era imposible hacer para la ley? Voy a pedir que el versículo quede en la pantalla. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Pues era salvar, porque la función de la ley no es salvar, es solamente mostrar el pecado, mostrar la necesidad de Cristo. Entonces Pablo dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. ¿Quién era débil? El ser humano. El ser humano era débil por su naturaleza pecaminosa y por lo tanto la ley no lo podía salvar. La ley solo le mostraba el pecado. Al contrario, le aumentaba el pecado porque el pobre pecador no entendía que estaba en pecado si no fuera por la ley. Pero ahora por la ley, pues es consciente de su pecado, quiere alcanzar la salvación, pero no puede, y la ley no lo puede ayudar en ese sentido. Y sigue diciendo Pablo, por causa del pecado envió a su hijo a una condición semejante a la del hombre pecador, y de esta manera condenó al pecado en la carne. ¡Qué cosa extraordinaria! Ya que la ley mostraba el pecado al ser humano, pero no lo podía salvar, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Ser humano de carne, nunca dejó de ser Dios, pero asumió completamente la naturaleza humana, de tal manera que cuando Jesucristo vivió una vida de obediencia, probó que con el poder del Padre es posible guardar los principios eternos de la ley de Dios. Y aunque la ley no nos puede salvar, solo Cristo nos salva. Por su obediencia, el Señor Jesucristo nos enseña que no estamos liberados de la obediencia a esa eterna ley. Sigo leyendo. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿De qué manera? A través del Señor Jesucristo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. En otras versiones dice que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ese verbo andar, seguir los pasos de, revela nuevamente compañerismo. Seguir, el maestro va adelante, el discípulo atrás. Seguir, andar, caminar juntos con Dios. Y esa no es una experiencia teórica, es práctica. Oración, Biblia, testificación. Sin eso, nadie anda en el Espíritu. Sin eso, andamos en la carne, y andar en la carne es andar separado de Dios. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos que solo tenemos dos alternativas en la vida. O andamos en el Espíritu, o andamos en la carne. Leamos los versículos 5 y 6. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, en estos dos versículos, cuando Pablo habla de fijarse en, que nada más es que pensar en, Pablo está hablando del compañerismo, de la comunión entre Cristo y el ser humano. El ser humano que fija sus ojos en el Espíritu, ese ser humano es aquel que ora todos los días, estudia la Biblia todos los días y busca una persona para traerla a Jesús. Sin esas tres disciplinas no hay el fijarse en el Espíritu, el andar en el Espíritu, el pensar en Jesús. No hay. ¿Cómo es que el cristiano se fija en algo? ¿Cerrando los ojos, imaginando un mundo maravilloso? No. El ser humano se concentra en algo cuando vive una experiencia real. El que anda en el Espíritu o con el Espíritu es aquel que está en Jesús o que permanece en Él. Es la misma experiencia. El cristiano se levanta de mañana y al estudiar la Biblia, al orar, ¿qué es lo que está diciendo? Señor, no quiero salir a vivir hoy día solo, quiero ir contigo. Pero no va con Jesús corporalmente, porque Jesús está en el cielo. Va con el Espíritu, porque Jesús antes de irse al cielo le dijo que Él enviaría a su Consolador, al Espíritu. No lo ves, pero Él va contigo a la calle, al trabajo y por donde tú vas. Cuando estás en espíritu de oración permanente, quiere decir, relacionando todo lo que haces con Cristo, estás andando en el Espíritu. De otra manera, pues, tus ojos se van atrás de las cosas de la carne, de las cosas de esta vida. Tú tienes que hacer de tu vida una disciplina en el sentido de mentalizar a Cristo, de tener presente a Cristo en todo lo que haces, trabajando, viajando, manejando tu automóvil, andando, caminando, haciendo ejercicio, comprando, vendiendo. Ese andar con Cristo es algo práctico, no es filosófico, no es teológico, no es romántico. Es una experiencia real y simple, pero una experiencia que muchos cristianos no perciben, o si perciben no le dan importancia. Ahora, con esto en mente, leamos los versículos 7 y 8 de Romanos 8. ¿Por qué es necesario andar en el Espíritu y no en la carne? Aquí Pablo responde, dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Los que no oran, no estudian la Biblia, no testifican. ¿Y quiénes son los que andan en el Espíritu? Los que incluyen en su experiencia diaria esas tres disciplinas. Y entonces, cuando tú andas lejos de Dios en la carne, pues por más que te esfuerces para obedecer, para cumplir la ley, no puedes. Has sido convertido, pero no vives en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no oras, no estudias la Biblia, no testificas. Entonces estás lejos de Dios, aunque has nacido en Cristo. Y de nada te vale, porque cuando viene la tentación, caes. Y no caes porque tienes naturaleza pecaminosa, sino porque no estás con Cristo. Porque aunque tú tengas la naturaleza pecaminosa hasta cuando Cristo venga, si tú vives cada día caminando con Cristo en esa experiencia real, pues ahí no hay derrota, ahí no hay fracaso. Vamos a la cuarta parte de la lección. Aquí Pablo sigue presentando el contraste de vivir en la carne y de vivir en el Espíritu. Leamos los versículos 9 al 12. Voy a ir comentando, el versículo está en la pantalla. Dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino del Espíritu. ¿Quiénes ustedes? Ustedes que oran todos los días, que estudian la palabra de Dios todos los días, que buscan una persona para traer a Jesús. Entonces, ¿ustedes qué hacen esto? Pues, dice, ustedes no viven según las intenciones de la carne. La tentación existe, pero no andan en esos caminos. Ustedes andan en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Y cómo el Espíritu de Dios habita en ti? Si tú oras, estudias la Biblia y testificas. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo, tu naturaleza pecaminosa, te puede jalar para el pecado, pero Cristo es soberano en ti cuando tú caminas con Él, cuando oras, estudias la Biblia y testificas. Y entonces la carne no te puede vencer. Sigo leyendo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El problema es que cuando nosotros leemos esto, el Espíritu que vive en mí, ahí comienzo a romantizar, a filosofar, a tratar de describir al Espíritu que vive en el ser humano. Pero todo eso es una experiencia práctica. Y disculpa que estoy siendo muy redundante en mencionar la oración, el estudio de la Biblia, el salir y buscar a una persona para Cristo. Pero esa es la vida práctica del cristiano. De nada vale filosofar, hablar bonito, describir, cantar, emocionarse. Si tú no tienes la experiencia real de caminar con Cristo, pues nada va a suceder. Los discípulos andaban con Cristo corporalmente, pero nosotros hoy, los discípulos de hoy, andamos con Él a través de la fe, a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación. No hay otra manera de caminar con Él, y es a eso que tenemos que darle importancia. Llegamos al fin de este comentario. Hablando del espíritu de adopción, leamos Romanos 8:15, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Aquí Pablo describe la nueva relación con Cristo, la experiencia con Cristo como una liberación del miedo, del temor. El esclavo, ese pobre es un ser con miedo, porque está cautivo, vive en un estado de constante temor de su amo, tiene que soportar, tiene que aguantar lo que el amo hace, y no recibe pago por sus años de servicio. Pero la vida de aquellos que aceptan a Jesucristo es completamente diferente. En primer lugar, el servicio del cristiano es voluntario, por amor, no por obligación. En segundo lugar, el cristiano sirve a Cristo sin miedo. La sierva de Dios dice en el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1077, lo siguiente. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham por medio del cual tuvo esperanza es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Interesante. Me impresiona esta primera frase. Dice, el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legalista. Espíritu de servidumbre. Hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero viven en espíritu de miedo, de servidumbre, como si Dios fuera un patrón implacable que los va a castigar si desobedecen. Eso no es espíritu del verdadero cristiano. El verdadero cristiano, dice Romanos 8, versículos 16 y 17. Mira lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, hijos de Dios. No esclavos, sino hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Querido, aprende a vivir la experiencia de la fe, una experiencia de obediencia, pero obediencia por voluntad propia, porque Cristo vive en ti. Pero para que Cristo viva en ti, pues no te olvides todos los días de abrir la palabra de Dios, de vivir en espíritu de oración y de buscar a otra persona y traerla a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.